Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2881. Don't Stop Me Now, esta linda canción de Queen. Eso están cantando todos los que salieron en el Paradise Papers, ¿no? Don't Stop Me Now, ya junté mucha lana, no me dejes, no quiero pagar impuestos. No, eso no dice la canción, pero bueno, eso es lo que están cantando. Mire, hasta la reina Isabel II debe estar cantando esto, Don't Stop Me Now. O como el Gamboa Pascoe, ¿no? Que en paz descanse. El angelito tenía nada más 15 millones de dólares en esas cuentas. ¿Nada más? Nada más, ay, de lo que recolectaba entre los trabajadores de la CTM. Pobrecito. Buena música, buen inicio de programa. Arrancamos, estamos escuchando a Queen, vamos a escuchar a Queen en la entrada y salida de comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón al control operativo y en el musical, Ricardo Tapi, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con ustedes a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche, noche de especialistas, me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes fresquecito, 25 grados. ¡Qué rica temperatura! A estas horas, por fin el calor parece que ya se fue. Seguramente tendremos algunas reminiscencias próximamente del calorcito que distingue aquí a Mérida. Pero yo creo que de aquí para adelante ya van a ser temperaturas bajas. Pues tradicionalmente noviembre ya empieza a ser un mes fresco. Un mes donde la temperatura, aunque digan que llega la heladez, pues más bien es templadito. No, pero si hay heladez, man. No, pues sí, ya. Abajo de los 25 grados ya es heladez para nosotros los que vivimos acá. Fíjese, amigo Radescucha, ya sabe que aquí le traemos los mejores temas para su negocio, para su familia, para su vida en general. Y hoy no va a ser la excepción, tenemos un tema importante. Ya ve que dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Bueno, pues ya está por cumplirse el plazo que le quedaba, la prórroga que le quedaba a la versión 3.2 de la facturación del SAT. A partir del 1 de diciembre, pues todos los que emitimos factura, pues vamos a tener que utilizar a fuerzas este nuevo formato. Ya hablamos alguna vez de él cuando entró en vigor, que fue por ahí de julio, pero hubo la prórroga para que pudieran convivir los dos ambientes. Esto pues está por terminar y es importante, usted que factura, que sepa los pormenores para que cuando esto llegue no se esté quebrando el coco. Déjeme decirle que la proporción que existe actualmente es que de cada 4 empresas, una solamente es la que está utilizando la versión 3.3. Quiere decir que el 75% de los empresarios todavía están usando la versión anterior. Así que no le cambie. Quédese aquí con nosotros. Le traemos el tip ya, como ya sabe. Y pues sígale aquí con nosotros. Quédese con nosotros. Déjeme, le presento a nuestro, pues, entrevistado, colaborador también aquí en Fórmula en los Negocios, el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, CEO. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Hola, René. ¿Cómo estás? Bienvenido. Como bien dices, vamos a hablar. Hoy quisiera, bueno, tocar el tema, bueno, como ya comentó René, de la puesta en marcha de esta nueva versión de la factura electrónica 3.3 y también de lo que es el complemento de pago, pero enfocarlo a... Yo creo que más o menos, bueno, eso espero que todos los que nos están escuchando, pues ya han de conocer del tema, ¿no? Que va a haber... Bueno, pues según el dato, 75% todavía no usa esa plataforma. No lo usa, pero ya sabe. Ya saben del tema. Sí, que ahí viene el coco. Sí, entonces, mira, el SAT, desde que arrancó ese tema, ha estado generando una serie, voy a llamarle yo como comunicados, que ellos llaman a través de preguntas y respuestas, y que de una manera nos dejan ver su criterio. Entonces yo seleccioné 12 de ellas, okay, que creo que es importante en un sentido aclaratorio de, ahora sí, lo que quiso decir el SAT, ¿no? que de otra manera nos da un poquito, pues nos da un entender de cuál va a ser los criterios de la autoridad respecto a ciertas situaciones. Y sobre todo que, pues, que lamentablemente es que nos guste o no, ese va a ser el criterio. Entonces, bueno, de todas formas, no hay prórroga hasta ahorita. No hay prórroga hasta ahorita. Entonces, es el 30 de noviembre. De noviembre, y a partir del 1 de diciembre entraría la 3.3. Todos deben de facturar con 3.3. Todos deben estar en 3.3. Y además, el complemento de pago. O sea, que yo sí creo que, bueno, creo que en el caso del 3.3, pues seguramente, bueno, dice René, la estadística que dices, no, el 75% no, todavía no se ha ido al 3.3. Pero yo creo que ya seguramente el 75% ya está trabajando en algo. O sea, no han hecho el cambio por algunas circunstancias, ¿no? Pero el tema está en el otro cambio importante, en otra modificación, que es relativo al complemento de pago, que es propiamente, como vamos a decir, como un recibo de cobro fiscal, que eso sí es un nuevo elemento de emisión para la persona que está cobrando respecto a la persona que está pagando. Eso sí es totalmente nuevo, porque la factura son algunos cambios importantes y trascendentales, sí, pero lo otro es algo nuevo. Adicional. Y además que lo vas a tener que pagar como si estuvieras timbrando. Ah, bueno, es un documento que se tiene que timbrar y se sumará si lo vemos como un costo para el empresario, es un costo nuevo respecto a las facturas que tienen que timbrar. Entonces hablaremos, si les parece, bueno, nos vamos a ese tipo de preguntas, que es lo que están planteando el SAT, y vamos de alguna manera comentando también, bueno, la experiencia que hemos tenido en esta etapa de las cosas que normalmente luego los clientes nos llegan a preguntar respecto a sus facturas. Te hago una pregunta. Sí. Cualquiera que tenga una duda con sus facturas, con su negocio, tú en Impuestum les puedes dar el servicio y la orientación, sí, que te pregunten, que te consulten, o sea, tú claro, estás... Claro, sí, mira, aquí, qué bueno que lo dices, Roberto, ahorita hemos estado dando, vamos a decir que... Bueno, has dado varias pláticas, ¿no? Tres clases de servicio, hemos dado diferentes pláticas en alianza que tenemos con ustedes y la Escuela Bancaria y Comercial, varias pláticas de esto, ¿no? Hemos dado también pláticas in-house, o sea, una empresa nos contrata específicamente, correcto, para darle la plática a todas sus áreas que tienen que ver con la parte administrativa, con la parte de cobranza, porque es un tema que involucra a todos. Entonces, es una plática que damos normalmente 4 o 5 horas como tal. Eso es un asunto que hemos estado manejando. Otro es específicamente empresas que nos han contratado para la implementación. Correcto. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues hay que modificar procesos, hay que modificar hasta políticas de la empresa. Hay muchas cosas que tienen que modificar, entonces vamos y hacemos esta labor o esta función como tal. Que creo que es importante, ¿no? Porque como dijiste tú, antes, pues yo me acuerdo que muchos comercios, entre ellos las gasolineras, pues te daban el ticket y usted métase a la página y usted facture, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero ahora ya no es así de fácil. O sea, involucra a otras áreas, como dices tú, de administración, de pago. Pero bueno, no empiezo con mis preguntas de que me adelante con el tema. Bueno, me gusta siempre. ese tema que dices tú, eso va a persistir, o sea... Ese mecanismo para que la gente facture, eso persiste. O sea, ¿no? Esas plataformas donde yo puedo ir con mi ticket y facturar, van a seguir. Esos van a seguir. Correcto. Algún día vamos a hablar, creo que, de que si esto es válido o no. Hay controversia, creo que es un tema interesante. Sí, sobre todo por los pagos en efectivo, ¿no? No, más bien, si esta ¿cómo te puedo decir? Esta costumbre, porque se volvió una costumbre, okay, si está basado en ley o no. Si es legal o no que te pongan. Sí, o sea, más bien, ¿a qué me refiero? De que si yo me pongo necio en ese momento, oye, no, factúrenme en ese momento, si me deben de facturar en ese momento o no. Entonces, okay, bueno, la ley dice que sí te deben de facturar. Pero también yo creo que a veces también esto es una práctica, creo que hasta a lo mejor hasta más sencilla, ¿no? O sea, te voy a decir, a mí me pasó el fin de semana. Es comodidad, ¿no? Es comodidad, también. O sea, voy, cargo y en ese momento, traía yo prisa, oye, pues dame el ticket y ya luego, pues ya entro yo a la plataforma y facturo, ¿no? Entonces también es algo que comercialmente hablando también ha sido práctico, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos ahorita de estas dudas que como tal el SAT ha establecido y que vamos a comentarlas de qué manera le ha dado respuesta a las mismas, ¿no? Pues amigo, no se retire del aparato receptor, sé que va en su automóvil, pero pues ahora sí baje los vidrios, la temperatura está sensacional, una noche preciosa, despejado, estrellado, casi tuvimos luna llena el fin de semana. Y todavía la luna está esplendorosa. Así de que no se vaya, quédese con nosotros con este tema de la facturación 3.3. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. We are the champion. Todos se están preparando para cantar esta canción en julio del año que viene. Es una balada compuesta por Freddie Mercury, líder de la banda de rock británica Queen. Fíjense que esto fue en su álbum News of the World de 1977. Es una de sus canciones más célebres y populares. Alcanzó el segundo puesto en la lista del UK Single Chart, el cuarto lugar en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En 2009, We Are The Champion fue incluida en el premio del Salón de la Fama de los Grammys. En 2005 fue elegida como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por Sony Ericsson. Ahí tiene usted buena música. Freddie Mercury aquí, We Are The Champions. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya estamos pues arrancando el penúltimo mes del año. Espero que haya comido muchos pibes el fin de semana, pero pues es momento de ofrecerle a su familia las posibilidades de estrenar casa ahora para Navidad y Año Nuevo en Los Héroes de Grupo Sadassi. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de su vida, ya que sus casas están hechos con materiales de primer nivel, le entregan garantía y están diseñados para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Mire, con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años a nivel nacional, más de 300 mil casas construidas, la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, la verdad es que le ofrece una infraestructura urbana envidiable. Yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Está sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Ahí está en el nuevo puente. Bueno, pues ni tan nuevo, que tendrá ya un año el puente, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya tiene como un año. Tiene la entrada preferente muy bien al fraccionamiento. Dese una vuelta, circúlelo, vaya a la caseta de ventas, pregunte por un asesor, platique con él, que le muestre cuáles son las ubicaciones que tiene y mire, usted va a estrenar casa para este fin de año. Márqueles 176-3050, también por internet en la página www.sadassiyucatán.com.mx o en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Este tema está muy interesante. Pues en el segmento anterior estábamos comentando que ya tenemos que cambiar a partir del 1 de diciembre a esta nueva versión 3.3 de facturación por instrucciones del SAT. Y Carlos, ibas a empezar con las preguntas que seleccionaste, ¿sí?, que me imagino que deben de ser las que más interés general despertaría, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos arrancamos con la primera? ¿No? Vale, claro. La primera dice, la pregunta es, ¿qué sucede si clasifico de manera errónea en el CFDI la clave de los productos y servicios? Recuerden ustedes que a partir de esta nueva versión, todos los productos que vayamos cuando se van a vender, tienen que estar en un catálogo del SAT. Entonces dice el SAT, ¿qué pasa si yo me equivoco? El SAT responde, en caso de que se asigne erróneamente la clave del producto o servicios, se debe expedir la factura para corregirlo. Tan, o sea, simple. Tan simple. Pero para expedir una factura tienes que cancelar la otra, avisarle al otro que la vas a cancelar, bla, bla, bla, pero bla, bueno, bla. Esa fue la respuesta, ¿no? Luego, otra pregunta es, en el caso de que un CFDI haya sido pagado con diversas formas de pago, ¿qué formas de pago debo registrar en el comprobante? Recordamos que es un elemento del CFDI señalar las formas de pago. Entonces, muchas veces ahí puede ser que, imagínate, un ejemplo, ayer me fui a cenar con unos buenos amigos y unos pagaron en efectivo, otros pagamos con tarjeta de débito, otros pagaron con tarjeta de crédito. O sea, en una misma factura se pagó de tres maneras, fue recibido el pago. Entonces, aquí dice el SAT, dice, en caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deberán incluir en este campo la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. Entonces, aquí te dice esa aclaración. Oye, pero pues si cenamos tres y dividimos en partes iguales. Ah, bueno, dice, en caso. Es aquí ya sabían que Roberto iba a preguntar esto. Dice, en caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, ajá, el contribuyente deberá registrar a su consideración una de las formas de pago con la que recibió el pago de la contraprestación, o sea, la que se te antoje. Ah, pues o sea, entonces no entonces, tiene bronca. El SAT solamente te va a considerar una. Más bien, solamente en el campo solamente se puede poner una. Claro, claro. Entonces, si van, hay diferentes, la de mayor monto. Oye, ¿y si cada uno de los tres comensales quiere una factura? Ah, bueno, sí, sí. Pues bueno, ahí sí cada quien... Cada quien hace su factura individual. Factura, claro. Y cada quien paga de manera individual, ¿no? Okay. O sea, ahí no habrá... Y si tú, por ejemplo, como a veces es tradición, oye, pues yo quiero la factura, quiere la factura, yo quiero la factura, pero por el total, ¿qué pasa? A ver, otra vez, perdón. O sea, pagamos entre los tres. Ajá. De diferente manera. Pero yo digo, yo quiero la factura a mi nombre, ajá, por el total. Sí. Tampoco hay problema. No, o sea, bueno, ya. Sí, pues es lo que ya planteaba la pregunta. Sí, bueno, ya tendrás tus problemas internamente porque tú vas a tener solamente la emisión o tu salida de dinero solamente por una parte del comprobante y el otro, pues bueno, solo Dios sabrá cómo lo pagaste. No, pues lo pagué en efectivo. Sí, pero en esa manera tú no puedes definir en ese momento. Entonces no voy a poder hacer deducible esa factura. Depende de los montos, porque te vas a la regla de que... Los 50 kilómetros y los 2,000 pesos. Eso, y la de los 2,000 pesos. Entonces tienes que... O sea, las otras reglas siguen existiendo. Aquí nada más es el de relacionado con la definición de un campo. Ok. ¿Sí? Otra pregunta interesante. Esa sí está... Esa está muy buena, Roberto. Te va a gustar esta. Dice, ¿podría el SAT imponer una sanción por considerar que la clave de producto y servicios que se registre en una factura es errónea? O sea, dice, oye, okay, yo puedo ponerte una sanción. Entonces el SAT dice, de manera muy bonita, dice, la identificación de la clave del producto y servicio corresponde al contribuyente emisor de la factura. O sea, el que elige y escoge es el que emite. Esto en razón de que él es quien conoce la naturaleza y las características del producto o servicio que ampara el comprobante. Primer punto. Segundo punto. Si se registra una clave de producto o servicio que se asemeje o tenga relación en sus características al producto que se va a facturar, esto por no haber encontrado una clave específica, dicha situación no será motivo de sanción por parte de la autoridad, salvo en casos de notoria y evidente incongruencia entre lo facturado y la clave del producto y servicio registrado. Entonces, aquí ya te empieza a decir, primero te dijo que iba a ver, que como si no hubiera sanción, pero ya te empieza a decir, oye, pues espérame, sí, es tu boleto. Tú vas a ocupar una clave. Entonces, imagínate, hace poco me tocó un cliente que esta persona vende madera de pino, madera de roble, perdón, de caoba, perdón. Entonces, no hay específicamente... Caoba. No hay caoba. Entonces, encontramos una que dice maderas blandas. Entonces, ya me tuve que investigar yo qué es una madera blanda. Entonces, me encontré que la caoba es una madera blanda. Es madera dura. No, es dura. Es blanda. ¿La caoba es blanda? Pues, ¿en qué tierra, cabrón? Pues, bueno... ya es tierra. Yo le bueno, pero a ver, bueno, ¿qué pasó? No, pero no, es que fíjate... Ese tipo de comentarios. El SAT va a empezar a discutir, va a decir, eso. Vamos a hacer, te voy a decir, oye, no es blanda, y te voy a decir, no es dura. Entonces imagínate que yo la pongo como madera blanda, y René, que viene a comprar, dice, oye, no, espérate, Carlos, es una madera dura. Entonces aquí el SAT dice, no se preocupen, relájense. Al final de cuentas, son, de otra manera, son productos, sí, que son similares. Lo mal lo entiendo que si yo estoy comprando madera, en el concepto tú pusieras que te estoy comprando un martillo, ajá, ¿no? Porque ahora, uno es... ahí viene la otra parte. Okay. Entonces aquí dice, oye, si no encuentras una clave específica, como en este caso que era la caoba, no será motivo de sanción. Pero dice, oye, pero si hay una incongruencia, lo que tú comentabas, si aquí pone un ejemplo, digo, chistoso el ejemplo, porque dice, si imagínate que yo pongo la clave del producto y pone un número que corresponde a publicidad impresa, pero en realidad, así puso el SAT, el ejemplo. Soy una enfermera que se dedica a cuidar personas enfermas en sus domicilios. Claro. Deberá sentar como servicio proporcionado el de servicio de enfermería. Entonces aquí nada tiene que ver la publicidad impresa con el servicio de enfermería. Y se dice, aquí sí hay una diferencia, ¿no? Entonces aquí lo que dice René, oye, si yo voy a, quiero madera y tú facturas martillo, creo que fue como dijiste, oye, es una herramienta. Algo totalmente incongruente. Déjame decirte, ¿no?, algo, porque es algo que a nosotros nos ha pasado en los cursos de capacitación. Sobre todo algunas dependencias de gobierno te ponen hasta específicamente lo que debería de decir la... bueno, ahorita regresando del corte te lo platico, porque claro, ahí puede haber problema con este punto que estás mencionando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, estamos escuchando una canción que no creo que haya sido muy escuchada, Need You Loving Tonight. Es una canción escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. La canción fue extraída del disco The Game, grabado en 1980. Yo, en lo personal, bueno, tú eres muy fan de los Queens, ¿no? Sí, ¿ya habías escuchado esta canción? Es de mis grupos favoritos, sí, alguna vez. Pero es de las menos favoritas, ¿no? Pero de todas formas, buena música, buena selección. Gracias, mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Amigo conductor, usted es de los que fuma cuando va al volante. Déjeme decirle que aparte del el daño que le produce a su salud, usted está pues incurriendo en varias infracciones. Permítame leerle estos artículos. Artículo 196, que habla de las obligaciones de los conductores. En su fracción primera dice, los conductores están obligados a conducir sujetando con ambas manos el volante. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede fumar sin soltar el volante, no? Aquí la infracción sería de 6 a 8 días de salario mínimo vigente. Luego sigue el artículo 205, que habla de las prohibiciones de los conductores, y en su fracción sexta dice, está prohibido arrojar colillas de cigarro o envases de cristal a las vías públicas. Por este... usted tiene una infracción grave de 19 a 25 días de salario mínimo. Y por último está el 273, que dice que se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, fumar o consumir drogas psicotrópicos o estupefacientes en el interior de los vehículos que se encuentren estacionados en la vía pública. Por aquello de los que piensan que el auto es una extensión de su domicilio, ¿no? Y creen que pueden hacer lo que es quieran. Propiedad privada, ¿no? Eso, pues eso se dice. Pensaban, pero pues no, ahí está el artículo 273. Aquí la infracción es de 9 a 12 días de salario mínimo y la retención del vehículo. Así que, pues, si quiere fumar, espérese a llegar y ya fume en el lugar adecuado. Ah, o sea, ya no se puede fumar en el auto. No, no, pues incurres en infracción por estos tres artículos. Entonces, qué barbaridad. Así que, esto yo creo que no mucha gente lo sabía. No, de hecho no saben muchas cosas más, ¿no? Por eso bueno, ni los policías, porque no paran tampoco a nadie por fumar. Por eso venimos aquí a traerles un poquito del reglamento de tránsito. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Aquí en el estudio nos acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre pues estas preguntas, dudas sobre la facturación 3.3. De este último punto, antes de ir al corte, que si no corresponde lo que te dice el catálogo con lo que realmente vendiste, el ejemplo que pusiste pues fue muy claro, pero a veces a nosotros que damos capacitación, las empresas o instituciones públicas nos han dicho, no, tú pone esto en la factura, porque solamente así yo lo puedo registrar internamente en mi administración para podértelo pagar. Y en ese caso, ¿qué haces? No, pues, ¿quieres cobrar? O sea, pues sí, pues ponlo, ¿no? Sí, ponlo, o sea, ahí, bueno. Claro, ¿Y si no está en los catálogos o no coincide con ningún catálogo? No, seguramente va a estar ahí, o sea. Uno que se aproxime. Sí, hay uno que se aproxime, ¿no? O sea, okay. Esa parte. Otro comentario. Pero ¿sabes qué? Déjame hacer un comentario al margen de esto. Usted, amigo, escucha, tiene que entender que ya no va a ser posible modificar la descripción. Lo único que va a poder hacer es elegir el código. El campo de descripción ya no es modificable. Editable. Bueno, no. Perdón que te corrija. No, adelante. O sea, el campo de descripción del producto eso sigue siendo libre. Voy a vender un, o sea, el curso, por ejemplo, curso de capacitación para CFDI impartido a las 6 de la mañana, o sea, eso lo podrás seguir poniendo. Okay. O sea, lo que tú tienes que poner es la clave del producto. Ah, bueno, tienes razón. ¿Sí? Lo que no es editable es la clave. La clave es la que no puedes modificar. Tienes toda la razón. ¿Sí? Entonces, no, el otro sí, no tendrás perfecto. Este problema, no. Ahora, aquí, bueno, siguiendo con esa respuesta, también fíjate que hay algo bien interesante, dice, no obstante lo anterior, se considera que al tratarse de un tema nuevo, los primeros meses de vigencia del mismo será parte de un proceso de aprendizaje colectivo, durante el cual los proveedores de bienes y servicios y sus clientes irán estableciendo acuerdos y usos en sus respectivos sectores o ramas de la economía en relación a la clasificación de los bienes o servicios que intercambian. Esta situación hará que no sea necesario durante esos primeros meses corregir alguna clasificación que se haya realizado y que en el transcurso de ese tiempo de aprendizaje común resulte variar o considerarse equivocada. O sea, aquí es, okay, somos amigos, pero hay un problema. Bronca. Pero aquí hay un problema en esta aclaración, bueno, desde el punto de vista, y no quiero hacer un término tan legaloide, es ¿qué significa los primeros meses de vigencia? Claro, uno, o dos, sea, cinco, seis, ¿cuántos? Si tú me dices, vamos a construir un puente de aquí a Cancún y el proyecto se va a tardar 5 años, ¿cuáles son los primeros meses? O sea, en un proyecto tan largo, entonces aquí no está claro. No está, bueno. O sea, no, sí, es que yo creo que aquí, para darle certidumbre, tenían que haber dicho, oye, durante los primeros 6 meses, todos vamos a ser amigos, no te voy a establecer una sanción. Eso o algo. Es como establecer una prórroga, ¿no? Sí, pero no. Pues porque dice que tienes que aprender, pues sí. Pero no dice exactamente, o sea, este plazo de los primeros meses, exactamente cuánto tiempo es. O sea, pero es que, digo, ya lo hemos visto a lo largo del tiempo que de repente los cambios que hace el SAT a veces pone límites y tiene que acabar dando prórrogas. Porque a veces la población tarda en agarrar la onda, claro. ¿No? No, y aquí lo que se dice, en lo que le das la vuelta, maestro. Aparte. Bueno, otra pregunta que se plantea aquí ya es relacionada con el complemento de pago. Recuerden ustedes que además ahora de la factura electrónica tenemos que emitir un complemento de pago o recibo electrónico de pago en el cual se tiene que evidenciar que se cobró la factura que se emitió de manera original, ¿no? Entonces aquí dice, oye, ¿se puede cancelar un CFDI con complemento de pago si la clave en el RFC del receptor no es correcta? O sea, wow. Aquí hace esa primera pregunta. Dice, sí, se puede cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Entonces, aquí de otra manera es importante porque te está diciendo, oye, puede ser que te equivoques. Nada más que me llama la atención y por eso también escogí esta pregunta, porque se supone que ahora todos los RFCs se van a validar. O sea, yo cuando tú haces una factura o hagas un complemento de pago, ajá, el RFC que yo ponga no hay posibilidad. Imagínate que debería yo, el sistema de decirte, oye, está mal este está RFC. Está mal el RFC. Entonces, yo creo que es por ahí esa parte. Lo único que pudiera pasar, que a lo mejor se llega a dar, ves que, por ejemplo, en grupos corporativos grandes, una empresa muchas veces es la que ocupan para pagar todos los pasivos de todas las demás empresas del grupo. Entonces, a lo mejor tú le emitiste una factura a Fórmula de los Negocios y la que te paga es René y Asociados, ¿no? Entonces, oye, yo pensé que era de él el pago, no, es de otra parte. Entonces, a lo mejor a eso ahí, se refiere. A eso se quiere referir ahí, ¿no? Y ahora ya no tienes que poner la razón social, nada más con el RFC. RFC, así es. Otro importante, y creo que hace rato me lo preguntaban, era ¿qué plazo se tiene para emitir el CFDI del caso de lo que del es pago. Complemento? Del, no, de, ajá, de lo que es el recibo electrónico de pago. Aquí dice, se debe emitir el CFDI con complemento para excepción de pagos a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado, fíjate nada más cómo lo describen, dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se considera un plazo similar al establecido por la declaración de dicho impuesto. O sea, ¿qué significa esto? Aquí lo que están diciendo es, oye, ¿sabes qué? Realmente estos cambios todos fueron dados por temas de IVA. Realmente el para cacharte con el IVA. Para cacharte con el IVA. Entonces dicen, oye, te voy a dar 10 días, o sea, yo tendré, nos estamos poniendo, imagínate que ya estemos en el mes de diciembre, ¿no? Yo tendré hasta el día 10 de enero para emitir todos mis complementos de pago como tal, porque muchas veces pasa, como tú comentaste hace rato, creo que en el corte, de que, oye, yo no sé ni quién me pagó, yo nada más veo un depósito, ¿no? Entonces ahí en lo que averiguas. ¿Sabes qué veo? Estos, por quererte apretar más, yo siento que están provocando irnos a más negocios en efectivo. Olvídate de la factura, pues bueno, tanta bronca, porque ahora hasta cuando me... Si yo ya me pagaste y yo ni cuenta me di, no te emití el CFDI de complemento de pago, ¿qué? Hay muchos que no les va a interesar hacer eso, pues no, ya me pagaste, sí, ya cayó la lana. No, ya. Sí les debe interesar, chao. Porque un requisito para que tú puedas acreditar el IVA, tú que pagases, es que cuentes con el complemento. Pues mejor lo hacemos en efectivo. Bueno, eso ya. Y luego no, ¿no? Digo, no, eso, esa es una invitación a seguir manejando el efectivo. Ya ves lo que les pasó a los que decomisaron sus casas, sus cajas de seguridad. Otro atraco en Despoblado. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Another wine bite the dust. Eso fue lo que les hicieron a los de las cajas de seguridad de Cancún. Pero fueron 1,500 otros pues que uno más, uno más. No, qué gobierno tenemos, qué barbaridad. Bueno, esta es una linda canción perteneciente al género funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. Another one bite the dust. Híjole, pero bueno, es un tema, deberíamos de hacer un programa especial de lo que, si tuvieron derecho o no de abrir las cajas de seguridad de esa manera, qué barbaridad, qué arbitrariedad, en qué país vivimos, peor, y hay gente que se enojó cuando nos compararon con Venezuela, estamos peor que Venezuela, bola no, de gorilas, no, ahora sí te fuiste hasta la cocina, pues sí, no, ¿cómo? Peor que Venezuela, no hombre, ¿cómo hoy crees? Un día de esos van a llegar a tu casa a 2 de la mañana y a ¿pero decir, qué crees? Voy a abrir tu caja, en Venezuela ya llegan desde hace tiempo, y aquí también, déjame decirte, a mi hermano le pasó, ahí luego se las platico, para que vean, tú dime si no, pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Hablando de operaciones simuladas, este día 10, viernes 10 y sábado 11, el despacho AGD Consultoría Global va a dar una plática sobre operaciones simuladas y delitos fiscales. La verdad que no se lo pierda, tienen un costo de $1,200. El teléfono es el 9999-442649. Y déjeme darle, oye, ya viene la Feria de Ixmaquil. Ya viene. El viernes 10 también arranca la Feria de Ixmaquil. Y pues ahí sí, amigos, mire, van a estar presentes nuestros amigos de Montejo. O sea, mire, varias cosas. Toda la cerveza Montejo que se vende en la feria ya es producida aquí. Correcto. O sea, ya es Yucatec, 100% Yucatec. Por primera vez el bote edición especial está diseñado por un artista yucateco. O sea, esas latas son de colección. Ya. No la cerveza, porque esa espero que se la tome. Y el parque acuático Bajaljá, que en sus instalaciones del recinto generando nuevas fuentes de empleo, porque este centro parque acuático va a estar abierto todo el año, los fines de semana, allá en la Feria de Ixmaquil, vas a poder llevar a tus hijos al parque acuático como si estuvieras en ¿cómo se llamaba? El Sea War o cosas de ese tipo. O sea, fíjense, aquí en Yucatán. Y las noches Montejo en el Centro de Espectáculos Montejo. La verdad que no se pierda ir a la Feria de Ixmaquil. Y pues llevar hielera, ¿por qué no? ¿Te dejan entrar hielera? Sí, para que metas unas buenas Montejo bien frías. No, pero allá, pues si vas a ir a Ixmaquil, pues ahí te despachan los que quieras. Ah, claro, pues allá van a estar. Ahí está, vaya para allá con nuestros amigos de Montejo. Nos acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y está hablando sobre la 3.3, la nueva facturación, sí, que causa polémica la nueva facturación. Sí, sí, va. ¿No? va nos va a dar muchos temas de quedar. Bueno, otra, creo que es el último bloque ya, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, otra pregunta seleccionada, creo que también es importante la aclaración y creo que nos va a enredar un poquito, fíjate, dice. La pregunta que se plantea es, ¿qué fecha se debe registrar en el campo fecha del CFDI en el que se incorpora, o sea, del recibo electrónico de pago? ¿Y qué fecha se debe registrar en el campo fecha de pago del complemento para recepción de pago? O sea, ya, no sé si el trabalenguas se entendió. Entonces, habla, ¿por qué? Porque el documento tiene dos datos fechas. De fechas. Uno es en el campo fecha del CFDI y otro donde dice fecha de pago. Entonces, aquí la aclaración es, en el campo fecha se debe registrar la fecha y hora de expedición del CFDI y en el campo fecha de pago se debe registrar la fecha y hora en la que se está recibiendo el pago de la contraprestación. Por ponerte un ejemplo, ponerles un ejemplo. Recuerden que lo que leímos anteriormente era que tú tienes hasta el día 10 para emitir ese complemento de pago. Entonces, a ti te hicieron un pago, imagínate que el 7 de diciembre, y tú te das cuenta, como te fuiste ya a Oaxaca seguramente de vacaciones, allá hasta como por el 9 de enero regresas a las 11 de la noche, y si te das cuenta como un depósito, entonces vas a emitir tu fecha de emisión del CFDI, va a ser 9 de enero, y en el campo donde dice fecha que fue pagado, o sea que tú identificas ese depósito, va a ser el 7 de diciembre. Después eso hace la aclaración de estos de dos. Las dos. Claro, de porque es uno datos. Cuando tú rechecas tu estado de cuenta, que ya te pagaron, es una fecha, ajá, y otra fecha es real cuando cayó el depósito a tu cuenta. Así es. Y debes de registrar las dos. Las dos. Correcto. Una como fecha de pago y la otra la fecha que tú emites, que te va a salir de manera automática. ¿Qué pasa si...? Bueno, ¿y qué pasa si yo digo, la vi en enero, pero yo dije, pues ya, pero sí lo vi cuando cayó el pago y pongo esa misma fecha? No te ¿Por qué quieren las dos fechas? No, es que la fecha de emisión es un dato que sale automático en el sistema. O sea, si tú haces una factura ahorita, el sistema te pone la fecha de hoy. La fecha de emisión. Sí, de la factura. La factura. Y la otra fecha de pago es cuando tú identificas que se llevó a cabo el movimiento. ¿Qué pasa si el pago lo identificas después del día 10? Fíjate que es una buena pregunta. No han dicho, sobre todo aquí va a haber un problema en el día a día, porque, y creo que va de la mano la siguiente pregunta, si me permites, claro, plantearla, claro, para que vayas. Si en una operación sí realizo el pago, debo tener el recibo electrónico. O sea, más bien la pregunta es que si yo realizo el pago, este documento de recibo electrónico de pago corresponde para poder acreditar los impuestos dados y en su caso deducir. Es la pregunta. La respuesta es sí. Es requisito necesario para poder realizar el acreditamiento del IVA y en su caso la deducción el contar con el recibo electrónico de pago. Entonces, ¿por qué creo que es importante esta aclaración? que bueno, resultaba obvia, pero es importante comentarla más bien ahorita, es porque, René, es que yo que te pagué a ti, por ejemplo, yo te voy a estar molestando, te voy a mandar un WhatsApp, te voy a escribir en tu Twitter, en tu Facebook, René, para que te mande el recibo. Mándame el recibo, porque okay. Si no, yo no voy a poder acreditarlo. Ok. Voy a, perdón la expresión, pero si yo no te presiono a que tú me emitas ese documento, yo no voy a poder acreditar. Claro. Pero imagínate que estemos ante un contribuyente que la vida le va. Sí, medio negligente. Negligente. Entonces ahí la ley no dice, o sea, no establece qué pasa si tú lo emites con fecha posterior. No ha establecido decir, oye, espera, si tú lo emites con fecha posterior, oye, ya no lo vas a poder acreditar y ya esto ya te amolaces. ¿Por qué? Porque respecto al que recibió el cobro, ese siempre tendrá que trasladarlo, porque él ya cobró, ya se ve en su estado de cuenta. Claro. Creo que esa es la parte que tendremos. Correcto, entonces, porque no puedes. Pero ¿y si te pagó en efectivo? Si es menos de 2,000 pesos, yo la persona que lo está aquí, la persona que lo está recibiendo tendrá que acumularlo. Y el otro también, o sea. Por eso, pero haz de cuenta que alguien llega, tú hiciste un CFDI, no es de 2,000 pesos, es de 10,000 pesos. Uh-huh. Y el cliente llega, oye, tengo problemas, maestro, no te puedo transferir, pero aquí traigo los 10,000 pesos en efectivo, uh-huh. ¿Los quieres o no? Ni modo que le digas, no, pagues, olvídate de eso. No. Para ti que vas a cobrar, a ti no te interesa, tú lo cobras. Cobro en efectivo. Tú cobras en efectivo. ¿Y qué? ¿Y cómo haces? ¿Qué dices en el complemento de factura? Pago en efectivo. Tú lo vas a poner que cobrar. El problema va a ser para la persona que lo pagó. Ah, ok. Porque para la persona que lo pagó, para que lo pueda deducir, tiene que ser arriba de 2,000 pesos, tiene que ser con cheque normativo para poner en cuenta, transferencia, bla, todo ese tipo de cosas. Okay. El problema es para el otro, ¿no? Para el otro. Entonces, como se dan cuenta, bueno, y solamente creo que vimos 6 preguntitas, ¿no? Pero, pues, ¿dónde te pueden consultar para revisar esto? Sí está en mi teléfono celular, es 99-91-62-59-55. Y mi correo es cvasquez@impuestum.net. Estamos para servirle para cualquier duda que tengan respecto a esto y otras cosas más, porque recuerden también que estamos en el cierre del ejercicio. Como que se nos ha olvidado, todo el mundo está preocupado pues a lo con mejor el tema. Para el próximo programa te traigo del cierre del ejercicio. Una Así pregunta es. Más. ¿No tienes plática ya de aquí al 30 de noviembre sobre 3.3? Fíjate que sí, probablemente vamos a hacer una pegado ya al 30 de noviembre. O que te marquen para porque, que... Porque pues todavía hay muchos, muchos planteamientos. Mucha gente le está rezando a San Prorroguín. San Prorroguín. Que salga algo, pero no, honestamente no lo creo. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa aquí al 30 de noviembre. Oye, y a los que tenían allá en ¿cómo se llama? En el Paradise Paper, esos no les afecta la facturación 3.3. No, bueno, eso bueno, aquí te doy una respuesta como la que dio el secretario de Hacienda. No es un delito el tener dinero fuera del país. No, o sea, el evadir impuestos, sí. No, es que no es un delito, no es que es importante comentar esto, no es un delito. Lo que no es correcto es si esa cantidad que está allá, tú no acumulaste la ganancia que generó ese dinero. O sea, y que es por ahí por donde se va, hay mucha gente, ¿no? Pues sí, mucha gente, por supuesto, que lo hace para evadir impuestos. Entonces, ¿para qué sacas el y dinero? Y seguramente al rato va a haber otro decreto de reparación de capitales para que ese pasado... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.